En 1492 los nativos descubrieron que eran indios. Ensayista, periodista, el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Bueno, la pregunta que cae de las veces que Galeano repitió el verbo descubrieron es si efectivamente aquello que sucedió ese 12 de octubre de 1492, que lo que sucedió es que quien conducía esta expedición, indudablemente una epopeya, podríamos decir, era Cristóbal Colón, un almirante, un navegante de origen italiano, que había conseguido los plácemes de la corona española para largarse a ultramar y poder llegar a las Indias, para comerciar con las Indias, con la India, con Asia. El propósito era llegar a Asia. La pregunta entonces que se desprende de esto que acabamos de escuchar de Galeano es, ¿esto fue un descubrimiento? Porque Galeano repitió todo el tiempo la palabra descubrieron con cierta ironía, ¿no? Claro. ¿Se trató de un descubrimiento lo que hizo Colón? ¿Se trató de una invasión? ¿Se trató de una conquista de tierras que no le pertenecían? Bueno. Claro. Quedan las palabras, quedan las preguntas y queda la intención de Galeano al decirnos lo que acaba de decirnos, ¿no? Con respecto a aquella fecha. Sí, claro. Vos sabés, Oscar, que hoy se llama a este día Día de Reflexión Histórica y Diálogo Intercultural. Hasta el año 2010 se llamaba esta fecha Día de la Raza. Por un decreto del año 2010 se modificó la denominación y la modificación lo que trajo y lo que trae es darle a este día, a esta fecha, un significado acorde a lo que la Constitución establece, ¿no? Y a los diversos tratados que hay de declaraciones de derechos humanos, valor a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos que habitan esta América. Es esto de lo que se trata. No de celebrar un descubrimiento, no de homenajear una conquista, no de festejar o celebrar una invasión. Se trata de darle valor a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos que habitan desde el norte hasta el sur este enorme continente. Por eso se llama Día, o pasó a llamarse, Día de la Reflexión Histórica y Diálogo Intercultural. Queda claro que la conquista de América quedó atrás. Conmemorar la conquista, entre miles de comillas, quedó atrás esto, ¿sí? Porque celebrar o conmemorar la conquista es poner en el primer lugar, en un lugar absolutamente destacado, a la cultura europea, que fue la que vino acá. Fue la que llegó con Colón y con todos los demás, ¿no? Evidentemente es valorar la cultura europea. Este cambio de nombre, aunque para algunos es absolutamente cuestionable, este cambio de nombre le dio lugar a valorar la inmensidad de culturas que hay en este continente, ¿sí? La inmensidad de culturas y de pueblos indígenas que habitaban y habitan este enorme continente. Y no solo indígenas, también afrodescendientes, que fueron, que fueron traídos por aquellos que invadieron estas tierras, en realidad. O sea que no es un cambio de nombre así porque sí, digamos. Esto es lo que me parece importante, ¿no? No es un caprichito, digamos, no es un berrinche de alguien haber hecho este decreto, que tiene un número, es el decreto 1584 del año 2010, gobernaba la, la señora Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento. En todos los países latinoamericanos o hispanoamericanos se recuerda esta fecha, indudablemente que se la recuerda, y en España también se la recuerda. Totalmente. Y vos sabés que cada lugar tiene nombres distintos. Yo hace unos cuantos años atrás estaba en España, en Madrid, y justo coincidió que era el 12 de octubre, el día que yo estaba en Madrid. Salimos del hotel. Salimos del hotel y había un gentío, Oscar, había un gentío inmenso y todos con banderitas españolas. Y nos preguntábamos, de verdad, si esto se refería a el 12 de octubre, que es el único 12 de octubre que recordamos todos, en realidad. Y sí, porque en España se festeja el Día de la Hispanidad el 12 de octubre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, la superioridad del español en el mundo, en ese momento por lo menos. Del europeo, en realidad, y en aquel momento le tocó ser a España, digamos. Bueno, en Estados Unidos se lo llama Columbus Day o Día de Cristóbal Colón, simplemente. El Día del Encuentro de Dos Mundos lo nombran así en Chile y Perú. En Ecuador es Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. En Nicaragua, el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Mirá, que, mirá Nicaragua. Mirá Nicaragua. Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. Y hay muchos otros países en este continente, que es América, y particularmente Hispanoamérica o Latinoamérica, que también, por supuesto, han cambiado y han eliminado la palabra raza. Vos sabés que el nombre de Día de la Raza, que es el que todos recordamos en las escuelas, todísimos. Sí, claro. ¿Te acordás que había siempre un acto, que algunos chicos se vestían de indiecitos, otros se vestían de Colón, ¿no? Bueno. Qué inocencia, ¿no? Sí. ¿Cuánta inocencia? Bueno, ese nombre de Día de la Raza se lo debemos a un decreto de Hipólito Yrigoyen. De Hipólito Yrigoyen. En 1916. El nombre intentaba, o este fue el objetivo, reivindicar la labor española en América, ¿sí? Porque dicen algunos historiadores que con esta reivindicación de lo que España hizo en nuestro continente, se buscaba, o buscaba el gobierno yrigoyenista, reafirmar la identidad hispanoamericana de este continente. Porque parece ser que el gran país del norte avanzaba y avanzaba y avanzaba hacia el sur, es decir, hacia acá, para tratar de quedarse con partes, ¿no? Digamos que... la intención de reafirmar la identidad hispanoamericana, yo estoy de acuerdo, o latinoamericana. Sí, claro. Pero no fue muy feliz decir Día de la Raza. No. No así. Bueno, vos sabés que la palabra raza se descartó por razones científicas, políticas, culturales. Claro. Ya nadie habla de raza en el mundo. Desde que apareció el genoma humano, que es un genoma para todos y todas y todas, no hay razas. No hay razas diferentes. No, claro. Hay un genoma humano. Por más que unos tengan los ojitos estirados, los otros tengan la piel más marrón y otros tengan los ojitos celestes. Exactamente. No importa. Así es. Bueno, no hace falta decir, con esto vamos dejando para escuchar un tema precioso, Oscar, sí, ¿no? un audio. Ah, realidad, es un audio. Vamos a escuchar a Pacho Donner. A Pacho Donner, sí. Vamos a escucharlo, que es, que nos dice algunas cosas que duelen escucharlas, pero son ciertas. Así es. Y para hacerle como una entrada a Pacho Donner, en realidad, podríamos decir que esta manera de nombrarlo al 12 de octubre como el día del descubrimiento de América, porque así se lo vino nombrando siempre, ¿no? Sí, claro. Es un concepto eurocéntrico, ¿sí? Claro, exacto. ¿Por qué es eurocéntrico? Porque según esto, este concepto en ese nombre, las cosas y los seres, personas, animales, todos comienzan a existir apenas llegaron los europeos a este continente. Los seres humanos y no humanos comenzaron a existir dentro de este concepto europeizante apenas llegan y toman contacto el viejo mundo con este nuevo mundo. Claro, ese contacto lo que significó fue enterrar literalmente todas las culturas de los pueblos originarios. ¿Sí? Mario Pacho O'Donnell, médico, psicoanalista, escritor, historiador, autor teatral. Las noticias que llegaban a Europa, de esas tierras nuevas que había descubierto Colón, convencían a los europeos que esos extraños habitantes merecían ser cristianizados y civilizados, aunque fuera sangre y fuego, como lo hicieron. Fue necesario poner en duda la condición humana de los habitantes del Nuevo Mundo, a quienes se definía como seres con apariencia de hombres. A ello contribuyó Colón, quien en su diario se refiere tres veces a seres de un solo ojo, como el cíclope griego. No termina ahí la cosa, pues don Cristóbal, en una de sus cartas a don Gabriel Sánchez, le cuenta que a la gente con cola podía encontrársela en la parte poniente de la isla Juana, en la provincia llamada Nuán, a donde nace esta gente. En su segundo viaje le llegó el conocimiento de que en Mangi, para saber dónde quedaba Mangi, todas las gentes tenían rabo de más de 8 dedos de largo, y que no muy lejos de la Española, esta sí, la ciudad por él fundada, había seres con hocico de perros que comían los hombres y que tomando uno lo degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura, es decir, lo castraban. No se queda atrás Antonio Pigafetta, uno de los escasos sobrevivientes de la expedición de Magallanes y cronista de la misma, quien cuenta que en una de las tantas islas indianas vivían hombres que tenían las orejas tan largas como todo el cuerpo, de manera que cuando se acuestan, una les sirve de colchón y otra disfrazada. Y aún más, a mediados del siglo XVI, el Old Americano es descrito por primera vez en el capítulo 52 de Les Singularités de la France Antarctique de André Thévet. Decía: tiene el tamaño de una mona de África, el vientre colgante y una cabeza parecida a la de un niño. Cuando se la captura, suspira como un niño acongojado. Además, a esta bestia nunca se le ha visto comer. Escribieron esto, hay crónicas, Oscar, así como la que nos acaba de decir, de compartir